Ay, Ari, bueno, con él. Bueno, no, yo a Ariel lo conocí en su primer año de facultad. Él, ahora cuando digo que era mi alumnito, se pone de la cabeza. Chao. Chao, chicos, hasta la próxima. Chao. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Y yo con lo del diario lo ayudo porque es un garrón. El jefe lo tiene matando, corriendo de un lado para el otro y... La verdad que me divierto con él. Ponemos un toque, estamos editando hace 3 horas. No, pero dale, metámosle un poco más. No, dale, en serio, tenemos algo. Yo traje un par de cervezas. ¿Cervezas? Sí. Ah, ¿sabes que tengo unos palitos? ¿Querés que traiga? Dale, sí. Bueno, dale, ahora lo traigo. Che, estaba pensando, ¿fanática? ¿Fuiste de alguien? Porque... ¿Fanática? Sí, así como estos flacos que estamos escuchando. No, así tanto no. Lo único así que recuerdo un fanatismo que era ir a todas las clases, llegar siempre en horario, irme última. ¿Clases? ¿Qué? No me jodas, ¿un profesor? Sí, nah. Profesor, CBC. Era una, casi una quinceañera. Sí, a los 17, ponele. Sí, yo a los 17 terminé la secundaria, a los 18. ¿Quién era el chabón? Profesor de Sociedad y Estado, Ciudad Universitaria, segundo subsuelo. Mira, si no era el aula 107, no. Te pegan el palo. Un profesor, pero explícame qué te puede fanatizar de un profesor, sí, de Sociedad y Estado. Sí, sabía mucho. ¿Viste esa gente que le preguntás cosas y...? ¿Pero vos qué edad tenías? Y eso, 18 tenía. ¿Y el chabón, más o menos? No tengo ni idea, era tan ideal que no le podía pero, dar. No pero tenía era 50. Joven, era joven, o sea, era un profesor joven, por eso era mejor. 35. Ponele, sí, ponele. Y ponele, se corría la bola, sabía si estaba soltero, tenía novio, algo así. No, pero ni daba, o sea, yo era alumna y punto. Bueno, pero eras igual que lo que sos ahora, sos una mina linda. Bueno, sí, depende de quién lo diga. ¿Te miraba o no? ¿No te miraba? No. No daba, no, era mi profesora. Aparte, me iba a flashear con eso. No, ni a palos. Ah, ¿nunca pensaste estar con él? ¿Nunca no, no, obvio que no. ¿Pero qué? ¿Porque era un profesor? Claro, o sea, no da, sos alumno, el otro es profesor. O sea, están en diferentes bandos, por decirlo de algún modo. ¿Posta? Sí, no. ¿Que vos, nunca estarías con un alumno tuyo, ponele? No. ¿Por qué? Pero se ponen muchas cosas en juego. No sé, no lo puedo explicar. Pero nunca lo pensaste. Yo qué sé, ¿viste? El ámbito de la fantasía. Pero está. No. ¿Conmigo lo pensaste, mané? ¿Qué te reís? Yo te doy un beso ahora. Me estás haciendo poner un poco nerviosa. No, pero en serio, digo. Te doy un beso, ponele. Sí, ponele. No pasa nada, no. No, pará. No, pará. ¿Pero por qué? No, porque no. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no se puede, o sea, no. Ya te lo expliqué recién. Aparte, nosotros ahora somos más que eso. Que de última, bueno. No importa, somos compañeros de trabajo. O sea, trabajo. ¿Escuchaste hablar de donde se come, se caga, todo eso? Aparte vos, no entendés, o sea, no. ¿Pero no qué? Sos muy fría, ¿qué pasa? ¿Quién se va a enterar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay en el trabajo que no puedes estar conmigo? Nada, simplemente, viste, no me cabes, no. No entendés y no lo vas a entender tampoco, así que... ¿Sabes qué? Me parece que no vale la pena que nos quedemos acá editando porque la verdad me siento un poco incómoda. Gracias por escuchar. continuar hasta semillas en tierra. No sabré a dónde nacer esta canción sin tu oído. No tendré dónde crecer. ¿Cómo se levanta uno a laburar después de lo que me pasó? Ni dormí. Había agarrado viaje. Beso Hugo, yo estaba ahí. Me puedo asegurar, te firmo donde quiera. Pero hay algo que es más fuerte, o sea, la mina está conmigo, estoy seguro. Es que cuando... ¿sabes? Hay algo más acá, hay algo más. No quiero laburar. Puta madre. Viene Natalia y yo me olvidé la bomba de humo. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Nata? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa que estás tan distante? ¿Por? ¿Con qué? Y porque veo que no me das bolas. O sea, pasamos la noche juntos y te borras, no me decís ni hola. ¿Qué te pasa? Disculpa, pasa que... Tenés razón, disculpa. Estuve muy metido en esto, ¿viste? La nota. Sí. Por ahí vos no lo sentís así, pero bueno, yo soy pasante, ¿viste? Vos estás acá hace rato, tenés contrato, todo. No me quiero hacer pobrecito, pero estoy como en una periodo de prueba que me tiene muy muy nervioso y a veces me... Bueno, me ausento, disculpame. ¿Vos todo bien? Sí, acá andamos, estaba laburando. ¿Sabés algo? Porque no quiero abusar de vos, en serio. O sea, te voy a pedir un favor más, pero no quiero que sientas que abuso de vos. Es porque tenés muy, muy buena onda. Espero que sea correspondida la onda también. Sí, cuando quieras. Cuando quieras salimos de nuevo, posta, en serio. Pero no, porque el otro día vi que vos estabas hablando acerca de Arjona. Viste que hay un club de fans. Sí. Muy importante acá. Y bueno, justo para cubrir un poco esto que estoy investigando, ¿no me darías el contacto de ese club? ¿Dónde se juntan? No te me pongas a sacar, ¿eh? Sí, obvio. Mira, yo que soy de espectáculos, ¿cómo no voy a saber? No me cuesta nada darte una mano. Bueno, aunque me trates para el diablo, pero bueno, no importa. ¿Por qué te pongas así? ¿Por qué te pones así? Pará, tampoco firmé nada. O sea, no me puse el anillo. Pasó algo, todo bien, la pasé muy bien. Y un no tachango, sé. Como dirías vos. Bueno, no sé. Un tachango, sí, o sea, no sé, eso soy. Pero no te pongas así. ¿Me lo das o no me lo das? Dale, no, no, sí, obvio. Esperá un minuto que me fijo en la agenda. Dale. Tenés para, busca mientras para anotar. Sí, dale. Sí, este es el grupo de fans de Ricardo Arjona, que ellos se juntan todos los martes en un bar de Lima y Avenida de Mayo. Lima, okay, esa es la, de, la Constitución. Que decía Cerrito, ¿no? Sí. Lima y Avenida de Mayo. Exacto. Okay. ¿Y qué hago? Voy ahí. Arjona, ¿qué hago? O sea, ¿qué hora es? Y a las 15 horas más o menos se juntan 15. Todos los martes, sí. Vale. Buenísimo. Vas a ver ahí que son tres chicas que se juntan siempre. Ah, tres. Dale. Che, me salvaste de nuevo. ¿Tá? Como siempre. Como siempre. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna. Me acerqué al bar donde se junta uno de los fans club de Ricardo Arjona. Se llamaba Guayana, en Lima 27, casi Avenida de Mayo. Llegué antes del horario que me había pasado Natalie, así que bueno, aproveché para pedirme algo light, ¿eh? No había desayunado ni comido, así que milanesa a caballo con fritas y una coca. Y en la mesa de al lado noté que había un matrimonio que era habitué, porque bueno, se llevaba muy bien con el mozo, charlaban, había códigos internos. Así que empecé a hablarles de mesa a mesa y bueno, la mujer, Alicia, me dijo que ella era una de las fundadoras del club. Y al ratito cayeron Erika y Mercedes. Empezamos a charlar, saqué el grabador y bueno, rápidamente fui al grano. Y le pregunté qué significaba Arjona en sus vidas. ¿Quién era para ellos Ricardo? ¿Y quiénes eran ellas para Ricardo? Mira, yo creo que es lo que por ahí decimos, o que por ahí coincidimos en algunos puntos con las chicas. Nosotros, para nosotros Ricardo es un amigo, o para mí quizás sea un primo o un pariente cercano que viene cada dos años. Entonces esa visita hay que aprovecharla, porque viene por un ratito. Viene, charlamos, estamos, lo disfrutamos y bueno, y se va. Entonces a través de los años, de los 14 años, es como que ya es un integrante de nuestra familia, ¿no? Nuestro trabajo queríamos enseñárselo, porque en definitiva era eso, que viera cómo actuábamos nosotros como fans club. Para ese entonces ya teníamos una carpeta armada y preparada con cosas de lo que íbamos haciendo, los recortes que la prensa, o sea, teníamos todo dividido en secciones, ¿no? Prensa, actividad del fans club, cuál era el lema. Flashes. Toda nuestra trayectoria fue a través de cartas, porque no había internet. Entonces llevábamos las cartas a la radio, a los canales de cable, a los canales de aire. Llamábamos por teléfono, nos comunicábamos con los socios por teléfono, por carta. Para los cumpleaños los saludábamos por carta. Sí. Y aparte hacíamos así una interacción con ellos que era bárbaro. Pero claro, teníamos que escribir todas las cartas y qué sé yo. Y bueno, y había momentos que nos desbordaba todo, porque claro, o sea, no había éramos mucha más promoción en la comisión, claro, después, éramos seis. Y poníamos, entonces, aportábamos, claro, no sé, 10 pesos cada uno y con eso... Claro, contábamos las estampillas. O cuando, claro, venía gente, claro, le decíamos en las reuniones que traían estampillas para poder hacer más fluida la correspondencia. Claro. Entonces nosotros queríamos... Menos mal que llegó el internet... Y después de esa introducción, me di cuenta de que las chicas eran mandadas y que les gustaba la charla, así que les pedí que me contaran anécdotas sobre las veces que lo pudieron ver en vivo, y en directo, estar con Arjona, de tenerlo a dos pasos de distancia. Alguien por el cual, ponele, estuviste esperando toda una vida, o por ahí un año, pero gente que manda cartas, afilia miembros, todo eso ¿para qué? ¿No? Para ser tenido en cuenta por el ídolo, en este caso por Arjona. Bueno, y una vez que llegaba el momento de hablar con él, ¿qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué se les cruzaba por la cabeza? Y estuvimos un rato ahí esperando que empezara el programa. En eso viene el manager y nos llaman a nosotras dos para que fuéramos al camarín a saludar a Ricardo. Entramos, yo hasta el 2001 nunca pude decir una palabra, así que entré embobada. Se acercó, nos saludó, me senté ahí al lado y miré cómo hablaban ellos. Porque yo no atinaba a nada, no atinaba a nada. Cuando tenía una cámara cerca también era meterme la cámara acá adelante y empezar a gatillar. Vos agarrás las fotos y Ricardo se mueve, ¿viste? Pero yo no lo podía creer, además lo veía tan alto. Yo antes tuve otros encuentros, lo vi hace un rato, cuando le dimos lo del chaleco. Sí, también, pero fue en el 93 también, pero así de hablar, y parecía de igual a igual, ¿no? Se sentó, porque además era altísimo, claro, se sentó, estábamos a la misma altura. Los tres, ¿no? Entonces él estaba parado así, Erika y yo de este lado. Entonces nos dice, siéntense, y yo muy descarada, no, mejor siéntate vos que sos más alto, porque te imaginás que nosotros estábamos mirando así. Entonces vino muy gentilmente, se sentó en el medio de las dos y empezó a hablar. Y yo Erika, miraba. Claro, ella miraba. Erika me dice que me tocaba la rodilla. Yo la verdad. Sí, que... sí, sí, la saqué. Qué gusto verte. Pero de hecho no te la lavaste por un Bueno, nos invitó a cenar en la última gira. En 2006. Fuimos a comer. Entramos al hotel, estaba cocinando él, estaba vestido de pantalón de gimnasia y bueno, cocinaba y nos hablaba. Y en eso veo que hace una ensalada que para mí era agridulce, ¿no? Ensalada de lechuga. Que para mí era yogur de frutilla, ¿viste? Parecía, pero no era leche no sé cuánto, con frutilla no sé dónde. Garrapiñadas. Leche de cabra. No, queso de cabra. Queso de cabra. No. Ay, no, frutilla. Ricardo, yo esto paso, lo dejo para el postre, le dije. ¿Qué, no te gusta? Le digo, no, Ricardo, esto para el postre, es todo dulce. Y te llevó y te sirvió. Yo dije, bueno, vente que te sirvo. Me llevó a la cocina y me sirvió los fideos con una salsa de champiñones. Riquísimo, riquísimo. Le digo, la próxima vez nos tenés que invitar con milanesa, con un asado. Le digo, no nos tenés que invitar con cosas raras. Pero esa anécdota él la contó en una entrevista. Sí. ¿Qué fue lo más loco que le pasó con un fan? Y le dijo, sí, la invité a comer. Me dijeron, no me gusta. Yo no sabía qué hacer. Y viajamos nosotras tres y Alejandra. Y bueno, y estuvimos en Miami desde el 15 de junio hasta el 18 de junio. Del 2001. Re loco, Erika se estudió toda la cuestión porque nadie sabía hablar en inglés y la teníamos loca. Ella se había estudiado todo. La cuestión es que nos metimos al meet and greet y ahí, bueno, sí tuvimos la posibilidad de que él se acercara porque iba por grupos saludando y qué sé yo. Y ahí, hasta que llegó a nosotros, claro, nosotros, Erika y yo, ¿qué hacíamos? Imagínate el calor que hacía. ¿Íbamos a tomar algo? Y sí, le dimos a la corona. A la corona le dimos. Fue ahí la primera desilusión. Claro, de y ahí fue Erika que habló. Porque si no estaba atrás de la cámara. Pero salía toda rosadita. No, y así que bueno, ese fue el primer momento que Erika habló con Ricardo. Bueno, cosas del momento. Después le preguntamos de algunos temas y qué sé yo. Ella en ese momento le dijo, ¿por qué no cantas Por qué es tan cruel el amor? No sé quién las inventó. Las chicas tenían 50, 50 y pico, 40 y pico, eran tres. Eran lindísimas, ¿no? En la personalidad, ellas. Así que salí muy contento porque entendí un poco más lo que genera un ídolo en estas fanáticas, ¿no? Y es que ustedes vieron cómo hablaban, ¿no? Como si fuese uno más de ellos, digamos, un familiar, digamos, lo conocían y por ahí estuvieron 3-4 veces en su vida. Pero es eso, me parece como que el ídolo empezaba a llenar un lugar que no estaba, que estaba vacío. Pero bueno, entre estas conclusiones y digamos la imagen de Flor, iba mi vida. Y bueno, tenía que volver a la redacción. Ari, ¿cómo te fue con la entrevista con las chicas de Arjona que te pasé el contacto? Bien, bien, la verdad. Tres minas, muy buena onda, muy buena onda. Gracias, gracias. ¿Vos también? Sí, ¿sabes qué? Te cuento un chisme acá que se está comentando en la redacción. De hecho, lo vi con mis propios ojos. ¿Un chisme? Vos para eso sos perfecta. aparentemente los jefes, o sea, Saldívar y Florencia, aparentemente están juntos. Porque entré a la oficina de... ¿Qué? Entré a la oficina de Saldívar y se estaban agarrando de la mano, muy acaramelados. ¿Qué cosa? Saldívar y Florencia, como escuchaste. Parece que son novios. ¿Qué? O sea, contame bien. Entré a la oficina de Saldívar a mostrarle una nota que estoy por publicar y los encontré a Saldívar y a Florencia agarrados de la mano. ¿Pero agarrados cómo? O sea, por eso rozaban la mano y vos viste eso. ¿Cómo estaban? Saldívar tenía la mano apoyada sobre la de Florencia. Ah, sí, la mía arriba y apoyada. Claro, exacto, sí. Y estaban muy juntitos. Bueno, pero eso por ahí no es nada. O sea, por eso vas a correr un rumor de que están juntos. O sea, ¿hay algo más o es solo eso? Lo que yo vi es eso, pero igual acá se andan comentando por los pasillos, ¿sabes? Como es siempre. ¿Pero quién te comentó? Y Gaby. ¿Qué te dijo Gaby? Eso también que... ¿Qué te dijo Gaby? Y lo que te estoy diciendo también, que ella también pasó sin querer y los vio así en una situación muy comprometida, se hablaban al oído cercano. No me hablé, como si fuese un rumor. Decime cosas posta, en serio, no se jode con eso. Bueno, esperemos con el tiempo a ver qué sucede. Por ahora, más que esto, no te puedo decir. Ok. Averigúamelo, dale. Dale, por lo menos sabemos algo. Sí. El pasante. Ando de paso. Investigando mundos.